España. Miguel de Cervantes, el hombre que creó a Don Quijote. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, con barbas de plata que ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes y la boca pequeña, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies, este llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, 5 y medio cautivo, en donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, la tiene por hermosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria. En el prólogo a las novelas ejemplares, 3 años antes de morir, Cervantes nos dejó este autorretrato. Su única imagen para la posteridad, una vez eliminada la atribución del retrato de Juan de Jáuregui, que todos tomábamos por su imagen real. Cervantes, en ese párrafo, hace una descripción física y comenta también la parte más heroica de su biografía. Afortunadamente, en sus últimos años, cuando se siente más reconocido como escritor y ve más cerca el final, nos cuenta algunas cosas de sí mismo. Así, ahora, podemos vislumbrar quién fue el hombre que creó uno de los libros más extraordinarios de todos los tiempos. Dichosa edad y siglo dichoso aquel en que saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. La imagen que tengo de Cervantes, después de estudiarlo durante años, es la de una persona de una gran personalidad, de una personalidad muy recia, que es capaz de tomar caminos muy personales y de enfrentarse a las corrientes típicas de la época. Quiero imaginármelo como un escritor a contracorriente de su época, que no se resigna a que las historias se cuenten igual que se habían contado hasta ese momento. Finalmente, como una persona que siente que el mundo va en una dirección contraria a la que sus sueños juveniles le hacían sospechar. Él es un personaje de carne y hueso, me da la sensación que muy soberbio y que lleva una vida pues normal, estrafalaria, desdichada, que se cae y se levanta, pero sobre todo lo que me fascina en él es su inteligencia y su capacidad creadora, su sentido de la libertad, su sarcasmo, y que nos ha desbordado a todos los que nos hemos acercado a él durante mucho tiempo. Es un escritor que hace cosas que ninguno de sus contemporáneos es capaz de hacer. Pero si hay algo que Cervantes es, sin dudarlo, un hombre de su tiempo, que conoce muy bien el lugar donde vive, que además ha podido acercarse a otros lugares, conocer otras culturas, y que eso le ha producido y le ha permitido acarrear una experiencia vital como pocos escritores de su tiempo. Miguel de Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares. Teniendo en cuenta la costumbre de poner el nombre del santo del día, pudo haber nacido 10 días antes, el 29 de septiembre. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era una especie de cirujano que practicaba cuidados sanitarios básicos, y su madre, Leonor, era hija de propietarios rurales de la cercana localidad de Arganda. El padre, siempre agobiado por las deudas y cargado de hijos, va pasando por diferentes ciudades: Valladolid, Córdoba, Sevilla. En el año 1566 la familia se establece en Madrid. No tenemos demasiada información de la infancia y juventud del escritor, pero sabemos que con 20 años escribió un soneto homenaje a la reina Isabel de Valois y que frecuentó el estudio de la Villa de Madrid, fundado un siglo antes por los Reyes Católicos y que dirigía entonces López de Hoyos. Teniendo en cuenta las cosas que sabía López de Hoyos, que era un gran humanista, que cuando él muere en 1583 tiene media docena de libros de Erasmo y que es un hombre muy vinculado al mundo de la historia. Alfredo Alvar, historiador, autor de la biografía Cervantes, genio y libertad. No es de extrañar que transmitiera Cervantes erasmismo, historiografía y, por supuesto, la lectura de los clásicos. Los primeros versos de Cervantes los editó López de Hoyos, ¿no? Que pasa, en efecto, a la historia solo por esa frase. Es la frase más productiva que se ha escrito nunca en la historia de la literatura mundial, ¿no? Mi muy caro y amado discípulo. López de Hoyos, en realidad, lo que hacía era preparar a los estudiantes para el ingreso en la universidad. Entonces, hasta ahí es hasta donde tenemos documentada la formación de Cervantes. Javier Blasco, catedrático de literatura española en la Universidad de Valladolid, autor de varias biografías de Cervantes. Estudiaría algo de gramática, sin llegar a un conocimiento profundo de latín, pero poco más, sabemos con certeza. Se ha dicho que con anterioridad estudió con los jesuitas en Sevilla, en Madrid, pero no hay certeza. Cervantes, yo creo que no tuvo una formación universitaria. Sin embargo, es una persona autodidacta que leía hasta los papeles rotos de la calle. Este Cervantes conocía y era capaz de moverse con cierta soltura en el mundo del derecho y en el mundo de la teología, de tal manera que en su obra participa en bastantes de los debates intelectuales de su tiempo. Cervantes no pasó demasiado tiempo en la escuela de López de Hoyos, porque sabemos que en 1569 viaja a Roma en el séquito del cardenal Acquaviva, que había venido a España a dar los pésames por la muerte de Isabel de Valois. No conocemos las razones de su marcha a Italia. Un documento encontrado en el archivo de Simancas alude a que un tal Miguel de Cervantes había herido en duelo a Antonio de Segura, alarife del rey. Pero tampoco está claro que se tratara del Cervantes que a nosotros nos ocupa. Es verdad que existe una orden de detención contra un Miguel de Cervantes que le ha pegado una puñalada a un alarife real. A este hombre no se le encuentra, no se le detiene. Viene a coincidir esto con la aparición de Cervantes en Roma. Esa es la opción A. La opción B es que coincide todo esto con la muerte del príncipe don Carlos. Y a la muerte del príncipe don Carlos, la casa del príncipe se disuelve y se da la circunstancia de que algunos de los cortesanos que tenía el príncipe don Carlos se van con el cardenal Acquaviva a Roma. A sueldo. Y se da la circunstancia de que Miguel de Cervantes entonces era amigo de algunos de estos personajes. Posiblemente vio un mundo muy diferente del que se podía vivir en ese momento en España. Jorge García López, profesor de literatura española en la Universidad de Gerona, autor de Cervantes, la figura en el tapiz. Cuando estuvo en Italia, si acudió a alguna academia, que es lo más normal, teniendo en cuenta sus costumbres, su carácter, sus inclinaciones, etc., seguramente lo que descubrió, por así decirlo, fueron las grandes novedades estéticas del momento. Porque en esos momentos, claro, Italia es la columna vertebral de la cultura literaria europea. Aproximadamente en la primavera de 1571, año y medio después de su llegada a Italia, Cervantes se traslada a Nápoles y se alista en los tercios. Es un momento de crisis histórica importante y política, ¿no? Porque los turcos han atacado Chipre, la señoría de Venecia pues está buscando aliados, y entonces se crea una gran alianza política y los aparatos de propaganda se ponen en marcha y hay una gran ebullición, digamos, política y militar en Italia y en España, ¿no? Y muchos jóvenes, incluso escritores, tanto italianos como españoles, se alistan y acaban en Lepanto. Es que era un personaje de su tiempo. Aquella gente joven, pues a lo mejor eran conscientes de la que se estaba ventilando en el Mediterráneo, ¿no? Hay la opción de ir a la guerra a las órdenes ni más ni menos que de don Juan de Austria, ni más ni menos, para ir a buscar al turco en aquel gran choque de civilizaciones que venía dándose desde tiempos de Carlos V y que va a tener ahora el enfrentamiento en Lepanto. Batalla de Lepanto, mañana del 7 de octubre de 1571. Parece ser que en el momento de comenzar la batalla, Cervantes pues estaba con décimas de fiebre, calenturas, ¿no? Y le aconsejaron que no entrara en combate, es decir, que se quedara aparte, ¿no? Él, sin embargo, afirma que quiere entrar en combate, incluso pide que se le ponga en un sitio, digamos, de riesgo para luchar, y recibe pues tres arcabuzazos. Él, posiblemente, por la disposición de las flotas que conocemos, la distribución de comandantes, navíos, etc., podemos suponer que estaban en la parte norte de la batalla, cerca de las costas de lo que hoy es aproximadamente Grecia o Albania, y en uno de los lugares más críticos del combate. Y bueno, pues efectivamente recibió tres arcabuzazos que podían haberle costado la vida. Estuvo a punto, efectivamente perdió la movilidad de la mano izquierda. Después estuvo aproximadamente hasta abril del 72, estuvo en un hospital en Mesina, cuando se le pagan toda una serie de costos del hospital, etcétera, ¿no? Y eso está documentado. Estuvo alrededor de 7 meses convaleciente de las heridas en Mesina y allí recibió, en 3 ocasiones, un socorro de 20 ducados. Luego volvió a enrolarse en la Armada Real y anduvo por el Mediterráneo Oriental hasta la licencia de las tropas. En septiembre de 1575, Miguel de Cervantes sale de Nápoles con destino a España, llevando cartas de recomendación de don Juan de Austria. Viaja con su hermano Rodrigo, soldado como él, en la galera Sol. Pero cuando están a la altura de las costas de Cadaqués o Palamós, son interceptados por piratas berberiscos que los hacen prisioneros y los llevan cautivos a Argel. Una experiencia que va a marcar su vida. Pues le cambió de arriba abajo. Las dudas le debieron aflorar por todas partes y la manera de ver el mundo y el hondísimo conocimiento del mundo islámico y todo esto le marcan. Bueno, claro, es que hay un antes y un después en esa persona, en Cervantes, y la creación literaria le cambió radicalmente. Las cartas de recomendación que llevaba consigo, un informe más bien de su comportamiento en la batalla, hacen creer a sus captores que se trata de un personaje de cierta importancia y elevan el rescate a 500 ducados, precio muy alto para la época. Una época en la que, como recuerda el profesor Javier Blasco, había que usar subterfugios para salir adelante. Cuando Cervantes está cautivo en Argel y sus padres tienen que pelear y luchar para conseguir fondos con los que rescatarlo, pues se da la curiosidad de que la madre de Cervantes, que era una mujer fuerte, luchadora, y que es la que realmente sacó adelante esa familia, ella y sus hijas, pues se presenta como viuda ante el consejo al que ella va a pedir ayuda. En tanto que ese mismo día su marido, es decir, el padre de Cervantes, estaba solicitando ayuda en otro ministerio, en otro consejo, ¿no? Leonor de Cortinas, haciéndose pasar por viuda ante el Consejo de las Cruzadas, solo consigue 60 ducados, 30 por cada hijo cautivo. Ese dinero, más la venta de bienes familiares y otras ayudas, solo permiten la liberación de Rodrigo en 1577. Miguel permanecerá en Argel hasta 1580. 5 años en total, en los que intentará fugarse en 4 ocasiones. No fue castigado por ello, lo que ha dado lugar a todo tipo de hipótesis. Para aclarar sospechas, él mismo se ocupó de elaborar un documento conocido como el Memorial o la Información de Argel, que se conserva en el Archivo de Indias. Son los 5 años sobre los que hay mayor número de documentos y de información. Cervantes conocía su tiempo y conocía los peligros por los que él podía pasar a su regreso a España. Cervantes tuvo la precaución cuando lo rescató un fraile trinitario, Juan Gil de Arévalo, pues él tuvo la precaución de exigir que Juan Gil hiciera de notario ante un cuestionario que él pasó a compañeros suyos de cautiverio para que ellos contaran cuál había sido su comportamiento en Argel. Cervantes tuvo que convivir con Blanco de Paz, un dominico con el que no tuvo fácil relación, y Cervantes tenía el temor de que al regreso a España pudiera construir determinadas historias sobre lo que había sido su vida en Argel, y entonces él sintió la necesidad de pedir testigos que contestasen a esas preguntas. Y al leer este cuestionario, que lo conocemos como la información de Argel, se ve muy claro cuáles son los miedos o las sospechas que Cervantes tenía. Una era la de la homosexualidad, que era bastante frecuente entre los cautivos, era una forma de encontrar en el cautiverio una vida más cómoda, y el otro era el de renegar de la fe, ¿no? Cervantes tiene especial cuidado de que quede muy claro que él nunca renegó de la religión católica y que además nada tuvo que ver con una supuesta homosexualidad el hecho de que su dueño no lo castigase por los distintos intentos de huida que él protagonizó en Argel, ¿no? La religión, concretamente su ascendencia conversa y su posible homosexualidad, son dos aspectos en los que algunos han querido ver la singularidad de Cervantes. El hispanista francés Jean Canavallo, autor en 1986 de una de las biografías canónicas sobre el escritor, Cervantes, en busca del perfil perdido, opina que aún en el caso de ser ciertos, no bastarían para explicar su originalidad. Yo creo haber dicho en la biografía, en el caso de Cervantes converso, bueno, caso de que lo fuera, y es muy posible, porque entre sus antepasados, por la parte de sus abuelos maternos, había unos Torreblanca que eran de familia de médicos cordobeses, lo cual, claro, da pie a la posibilidad de que fuera converso. Pero bueno, Mateo Alemán, que es su contemporáneo exacto, es converso, pero el mundo novelesco de Mateo Alemán es completamente distinto del de Cervantes. En cuanto a Cervantes homosexual, bueno, se suele aducir la especie de que, pues, en Argel, claro, intentó fugarse cuatro veces y nunca, en fin, lo mataron ni lo castigaron. Entonces sería el novio, el garzón del rey de Argel. En fin, yo no veo nada que nos permita afirmarlo. Hay otras explicaciones posibles de este trato privilegiado que tuvo con los moros y los turcos de Argel. ¿Por qué no fue empalado? Que era lo normal cuando te querías escapar. Por eso, porque era un prisionero de mucho valor. Porque son prisioneros de rescate, oficiales de los tercios, por los que se espera un buen rescate. La República Marinera de Argel es en esos momentos una especie de satélite del Imperio Turco y vive, pues, de la cacería humana en alta mar, es decir, de la piratería, el secuestro de personas para después ser revendidas a su familia, y ya está, simplemente era un negocio. Y entonces Cervantes era muy buen negocio. Empalarlo era, digamos, muy mal negocio. En octubre de 1580, con 33 años, Miguel de Cervantes regresa a España tras 12 años de ausencia. Desembarca en Denia y a finales de ese año está en Madrid con su familia, que debe mucho dinero por el coste de los rescates. La corte se encuentra en esos momentos en Lisboa y allí se dirige el futuro escritor con intención de hacer valer su hoja de servicios para conseguir algún nombramiento. Cuando volvías, que habías estado unos años en Argel, claro, la vuelta no era sencilla, ¿no? Porque tenías que purificarte, por así decirlo, demostrar que no te habías pasado al Islam, que no habías hecho apostasía, pues evidentemente no era fácil. Además, en el caso de Cervantes, es evidente que él se quiere reencontrar con los ambientes literarios de la corte. De todas formas, su vuelta, después de todo, tampoco fue tan calamitosa. En esos momentos la corte está en Portugal, porque Felipe II está a punto de ser nombrado rey de Portugal. Él se acerca a la corte y, claro, recibe un encargo que no sabemos qué es exactamente, pero que tiene toda la impresión de ser extremadamente delicado, porque va a llevar cartas a Orán, o a recoger cartas a Orán. Es decir, es un encargo que muchas veces se ha supuesto relacionado con la inteligencia militar. Al regreso de esa misión en Orán, en 1582... solicita sin éxito un puesto en la administración de las Indias. En Madrid se mueve en ambientes literarios, prueba fortuna en el teatro. Se han abierto dos nuevos corrales de comedias, el de La Cruz y el del Príncipe, y el género tiene un gran tirón popular. Hacia 1583, Cervantes lleva a los escenarios Los Tratos de Argel y La Numancia, pero sus obras no conectan con el público, que años después acogerá con entusiasmo a Lope de Vega, el gran triunfador en el teatro español de su tiempo. En 1584 se producirán dos hechos de importancia en la vida de Miguel de Cervantes, en esa vida personal que tanto escamoteó a la posteridad. Tiene una hija ilegítima de su relación con Ana Franca, dueña de una taberna en la calle Tudescos, y se casa a final de ese año con Catalina Salazar, hija de propietarios rurales en Esquivias, un pueblo de Toledo. Todo parece indicar, ¿no?, que a Cervantes le han debido contar que los posibles de esa muchacha con la que se casa son más de los que en realidad son. Alfredo Alvar, historiador, miembro de la Real Academia de la Historia. Hubo intencionalidad de lavar cualitativamente, digamos, la sangre con ese matrimonio. Yo no tengo duda de que un descendiente de conversos, inteligentísimo, que se le ofrece la oportunidad de contraer matrimonio con una chica joven, dé el paso de decir, bueno, pues voy a camuflar, ¿verdad?, mis orígenes con esta familia de rancio abolengo en la localidad X, y que se sabe que son cristianos viejos. Se ha dicho tradicionalmente que él quiere, digamos, desaparecer de Madrid porque acaba de nacer Isabel de Cervantes, ¿no? Puede ser. Jorge García López, docente e investigador, autor de Cervantes, la figura en el tapiz. Que él se casa con una heredera rural mirando más lo que será la herencia que otra cosa. Claro, pero todo eso son suposiciones. Su matrimonio con Catalina, según la propia Catalina, fue un matrimonio de amor. Eso es lo que dicen los documentos. Todo lo demás son más o menos imaginaciones. Él llega a Esquivias, se encuentra con Catalina Palacios, que en esos momentos tiene 19, 20 años, y unos meses después, el párroco del pueblo, que es, por cierto, tío de Catalina, los casa. Esos años, ¿cómo fueron? Los años en Esquivias parecen relativamente tranquilos, creemos no tiene una ocupación más o menos estable, pero actúa a veces como un intermediario financiero para cobrar deudas, suponemos que haga comisión por cuenta de terceros. Es decir, Cervantes manejaba documentación contable, por así decirlo, documentación administrativa, sabía moverse con los papeles. Cuando él está en Esquivias, antes de recibir un nombramiento oficial, él ya actúa como una especie de intermediario financiero, gestor intermediario para cobrar deudas, etc. Pero no todos son papeles oficiales. Por esos años, Miguel de Cervantes publica su primer libro, La Galatea, una novela pastoril que posiblemente había iniciado años antes, en Italia o en su cautiverio argelino, y que aparece cuando ese género ha empezado ya a declinar. Está dedicada al cardenal Ascanio Colonna, a quien trató en Roma en la corte del cardenal Acquaviva. Se pasa 3 años viajando de Esquivias a Madrid y otros lugares, y por fin, en 1587, le llega el ansiado nombramiento: comisario real de abastos. Comisario del rey, pues era un nombramiento, digamos que sería relativamente comparable a lo que hoy sería aproximadamente un funcionario. Él recibe comisiones, es decir, órdenes de ir a tal o a cual pueblo con la documentación en regla, que recibe de la contaduría de Hacienda de Sevilla, donde están los proveedores de la Armada, porque se dedica fundamentalmente a eso, a recopilar trigo para la Armada. Es una persona que tiene un salario muy bueno y que seguramente por eso ha dejado de escribir obras de teatro, porque tiene un nombramiento que le obliga, pues, a estar continuamente en camino, vivir en las ventas. Está, por ejemplo, a principios de abril, por ejemplo, en Sevilla, y después el día 10 está en Esquivias, y el día 25 está, a lo mejor, pues en Granada. Es decir, estaba continuamente en camino y, de paso, recalaba en Esquivias. Los salarios, aunque fuesen buenos, se pagaban de forma irregular. Recientemente han aparecido unos documentos en Puebla de Cazalla en los que Miguel de Cervantes otorgaba poder notarial a una vecina de Sevilla, Magdalena Enríquez, comerciante y proveedora de la Armada, para que en su nombre cobrara unos atrasos que se le debían, 19.200 maravedíes, algo que no sucederá hasta 8 meses más tarde. No debía de ser el trabajo de sus sueños. En aquella sociedad pocos eran los que no eran unos desdichados, porque vaya vida que llevaban, ¿no? Él nunca fue funcionario, en todo caso él fue un servidor real, que es una cosa diferente. Él es un servidor real que está para recaudar unos tributos, ¿de acuerdo? Hay otros que lo llevan peor. Y él se dedicó a estar 13 años montado en la mula, con vara de justicia y recorriendo Andalucía. Tampoco me parece una vida envidiable y desde luego no es la vida que se esperaba para sí mismo, ¿no? De ahí un punto de su soberbia procede de su frustración personal. En 1590 vuelve a solicitar algún puesto vacante en las Indias. Contador del nuevo reino de Granada en Venezuela, gobernador de la provincia de Soconusco en Guatemala, corregidor en La Paz o contador de las galeras de Cartagena. Eran puestos muy importantes, puntualiza José Montero, catedrático de literatura en la Universidad de Vigo y autor de numerosas publicaciones sobre Cervantes. Lo que uno no se da cuenta es qué tipo de puestos solicita, porque uno era el del administrador de las galeras de Indias. Es decir, un puesto de elevadísima altura, cuando él no había sido sino un comisario de abastos. Quiero decir que a veces no se acaba de leer con todo detalle lo que realmente Cervantes pide. No pide puestos cualquiera, pide puestos muy elevados. No consigue el nombramiento y sigue con su trabajo de alcabalero por los caminos de Andalucía. En septiembre de 1597... Cervantes es encarcelado en Sevilla. Va a Granada cuando ya es juez ejecutivo, es decir, una especie de juez que va en nombre del rey a cobrar impuestos atrasados y recibe una serie de cantidades importantes. Para no llevarlas encima, pues las deposita en un banco. Ese banco quiebra, entonces claro, él se tiene que hacer cargo. Entonces, lo primero que hace la administración real, echar mano de sus avales, porque él como comisario del rey tiene avales, es decir, tiene en Madrid un avalista que pone dinero si hay algún problema. El embargo no es suficiente para pagar la cantidad que debe a la corona. Entonces, mientras que no se aclare la cuestión, sí, efectivamente, es detenido durante unos meses. De todas maneras, parece ser que el juez de Sevilla, hay una o varias cartas de Felipe II donde se afirma que en realidad la cantidad no es tan alta y que gran parte ya se ha satisfecho por los avales y que por lo tanto lo dejen en libertad, pero todavía lo tienen 4 meses más o 3 meses más en prisión. Conviene tener en cuenta que el sistema penal entonces era diferente al nuestro, ¿no? Con la sospecha ibas a la cárcel, se acabó. A finales del XVI o en el siglo XVII, si había indicios de que una persona hubiera tratado mal el dinero, a la cárcel. Y ahora, en la cárcel, vas a dar explicaciones. El último documento que tenemos de su trabajo como comisario real es de 1601. El año anterior ha muerto su hermano Rodrigo, el soldado, en una batalla en Flandes. También ha muerto Ana Franca, y Miguel lleva a Isabel, la hija que tuvo con ella, a vivir con su hermana Magdalena. Los estudiosos suponen que estos años Miguel de Cervantes pasa más tiempo en Esquivias, dedicado a escribir El Quijote, el libro que va a cambiar su destino, una historia que pudo empezar a imaginar en la cárcel de Sevilla. Bueno, él dice que se engendró una cárcel. Martín de Riquer, doctor en filología románica, experto cervantista, fallecido en 2013. Si es la cárcel de Sevilla, era una cárcel ruidosa y multitudinaria, llena de gente, con toda clase de trampas, de cosas, de fantasías. Allí pudo conocer muchos tipos. Pero yo creo que en la confección del Quijote, más influyó sobre Cervantes su cargo de recaudador de contribuciones por pueblos de Castilla. Tuvo que recorrer muchas leguas de un pueblo a otro, alojarse en ventas incómodas, con follones, con discusiones, ver a personajes de todo tipo, desde la gente más principal que se alojaba en las ventas, hasta malhechores, hasta palurdos. Es decir, en sus viajes por Castilla y por La Mancha, recaudado contribuciones, vio una sociedad que después aparece en El Quijote, tan bien retratada. No es un escritor que escribe desde su casa, imaginándose un mundo, sino que es un mundo que lo ve. Toda la sustancia de quedar armado caballero consiste en la pescozada y en el espaldarazo. Y esto, en mitad de un campo, se puede hacer. ¿Irme yo con él? No, señor. ni por pienso. Toma que mi abuelo. Amiguita soy yo de oír resquebrajos. A Sanchica, tu hija, se le fueron las aguas sin sentirlo de puro contento. La lengua queda y los ojos listos. ¿Dónde estás, puta? Y denme de comer. O si no, tómense su gobierno. Que oficio que no da de comer a su dueño no vale dos habas. Cervantes va improvisando a medida que lo escribe. Se equivoca a veces, pero es como si los errores se convirtieran en aciertos. Cervantes escribía a veces deprisa, a veces cambiaba un episodio de un lado a otro y se equivocaba. Y al cambiar estos episodios se le perdió el robo del rucio y no salió en la primera edición. Escribía los títulos de los capítulos después de haber escrito todo el libro. Escribía un poco desordenadamente, pero esto le da una característica, esto que hace que Cervantes siempre esté al lado del autor. El lector va leyendo y tiene Cervantes a su lado. Cuando Cervantes te dice, olvidábaseme de decir, no es una figura retórica. ¿Qué se ha olvidado de decir una cosa como si estuviera en una conversación? Y sus mismas imperfecciones constituyen méritos. El que falte el robo del rucio en la primera parte sirve para que en la segunda comenten la falta del robo del rucio. Aquello sorprendente, que estás leyendo una novela y te están explicando un error que hay unas páginas antes. Y, pero ¿cómo si existe? Es que el libro vive. El Quijote es una cosa viva. Llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, ha hecho bachiller. Y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí en ella, con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso. Fragmento del Quijote producido por Radio Nacional en el año 2015. Con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado. ¿Cómo las pudo saber el historiador que las escribió? Yo te aseguro, Sancho, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. ¿Y cómo si era sabio y encantador? Pues según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama, el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Amete Berenjena. Ese nombre es de moro. Así será, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas. Realmente el Quijote es el Quijote porque Cervantes lo escribe al margen del sistema literario de la época. Francisco Rico, filólogo, catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de la Real Academia Española. En el sistema literario de la época no era tolerable un libro de ese estilo, y la prueba es que nadie lo escribió, salvo un hombre marginado, un hombre que hacía muchos tiempos que no publicaba, que no formaba parte más que en una medida muy modesta de la sociedad literaria. En la España de la época, la literatura era en una medida muy importante una exhibición de erudición. Era una contraseña de clase. Vamos a mostrar nuestro saber. Frente a esa idea de la literatura, Cervantes practica una idea de la literatura tomada de la vida, contada como se habla y no como se escribe. Cervantes estaba fuera del sistema literario. Esta afirmación de que Miguel de Cervantes estaba fuera del sistema literario de la época vendría corroborada por el hecho de que la primera parte del Quijote no lleva en el prólogo, como era costumbre en la época, poesías laudatorias de escritores conocidos. Sin duda, buscó a varios escritores o poetas que le hicieran una poesía para el principio. Martín de Riquer, archivo de Radio Nacional. Lope de Vega, que le quería muy mal, dice, no hay poeta más malo, ni ninguno que quiera alabar a su Quijote. Ahora, la respuesta de Cervantes fue extraordinaria. El Quijote no lleva elogios de personas conocidas, lleva elogios de personas fabulosas. Durán de la Desconocida, de Amadís de Gaula. Cervantes no supo entrar dentro de ese clientelismo que determinados nobles de la época habían constituido clientelismo en el que cada uno de ellos tenía una pequeña corte literaria que le daba esplendor, que cantaba las hazañas de su casa, etcétera. Cervantes no supo entrar dentro de ese mundillo. Javier Blasco, catedrático de literatura española en la Universidad de Valladolid. No era un autor al que los escritores oficiales de la época apreciaran mucho. Posiblemente porque el carácter de Cervantes también era un carácter complicado y Cervantes no escondía las filias y las fobias que él tenía. Lo que sería el canon de la literatura de aquel momento, Cervantes está excluido de ese canon. Pero yo creo que a veces él es el que quiere excluirse. Cervantes hubiera podido conseguir sonetos encomiásticos como Lope de Vega para prologar con ellos sus obras, pero le parecía algo artificioso y mentiroso. Cervantes rechazó y se ríe de ese uso con los poemas que él coloca al frente del Quijote, ¿no?, donde Babieca, el caballo del Cid, le escribe un poema rocinante. Es una ironía y una forma de ridiculizar un uso que extendió Lope de Vega a comienzos del siglo XVII y con el que Cervantes pues ciertamente no comulgaba. Este tipo de cosas pues seguramente le granjeó la enemistad de Lope, que le manda un soneto injurioso a Cervantes aquí a Valladolid y todavía le da propina al que le trae el mensaje de Lope de Vega, y luego cuando lo abre, Cervantes lo cuenta con mucha gracia, se encuentra con un soneto satírico y ciertamente que roza la injuria. A partir de ese momento se entienden también muchas de las pullas que Cervantes lanza a Lope de Vega en El Quijote y en otras obras de la época. Cervantes ha publicado El Quijote en la Navidad de 1604-1605 y poco antes se ha ido a vivir a Valladolid, a donde se había trasladado la corte 4 años antes, en 1601. Su mujer, Catalina Salazar, liquida el patrimonio que tenía en Esquivias y se va a vivir con él. Vive rodeado de mujeres, porque también le acompaña Isabel, la hija que tuvo fuera del matrimonio y con la que nunca logró llevarse bien, sus hermanas Magdalena y Andrea y su sobrina Constanza. Sus libros muestran una sensibilidad especial hacia la mujer, como subrayan los profesores José Montero y Javier Blasco. Probablemente algunas de las mejores páginas escritas por Cervantes están escritas para personajes femeninos, a los cuales les da una capacidad de actuación y una libertad como era impensable en su tiempo. Personajes como Dorotea, como Marcela en el primer Quijote, o como Galatea en la novela pastoril, son personajes absolutamente extraordinarios, personajes femeninos, además de una modernidad impensable para su tiempo. Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Soy libre y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este, ni solicito a aquel. Ni juego con uno, ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretienen. Cervantes tenía una relación con su madre y con sus hermanas de extraordinario afecto y agradecimiento, ¿no? Y en su obra el tratamiento de la mujer es de una extraordinaria modernidad, como tantas otras cosas. Cervantes se adelanta a su tiempo. La valoración que él hace de la mujer dista mucho del papel que la sociedad de su época le otorga. En Valladolid viven en el rastro nuevo de los Carneros. Y una noche de junio de 1605 cae, herido de muerte, frente a la puerta de su casa, Gaspar de Ezpeleta, un noble navarro con fama de libertino que andaba en amores con la mujer de un escribano real. El juez no quiere investigar esa pista y decide arrestar a los vecinos de la casa que habían socorrido a la víctima. Es lo que se conoce como caso Ezpeleta, que llevará a Cervantes y a su familia a la cárcel, aunque esta vez parece que solo durante 2 días. Miguel de Cervantes está escribiendo algunos relatos de las novelas ejemplares y sigue también con sus trabajos extraliterarios, como afirman Jean Canavallo y Alfredo Alvar. Entre la gente que iba y venía en torno a la casa que había alquilado en las afueras de Valladolid, pues hay varios hombres de negocios cuya trayectoria se conoce, ha sido estudiada especialmente por Alonso Cortés, que eran hombres de negocios. Lo que no sabemos exactamente qué tipo de tratos, qué tipo de negocios hacía Cervantes con ellos. Lo único que se sabe, a ciencia cierta, de lo que dice su hermana, en el momento del proceso de Espeleta, le pregunta el juez quién es su hermana y contesta: un hombre que escribe, trata negocios y por su mucha habilidad tiene muchos amigos. Tiene una capacidad realista y de ver la vida asombrosa, verdaderamente, y de ahí su volubilidad. Claro, si es que tiene que comer, si es que tiene que alimentarse, si es que le gusta. Son personajes que saben de qué va el mundo en el que están y se mueven en ese ambiente. La redacción de textos jurídicos que hace Cervantes es fascinante, ¿Por qué? Pues porque se ha pasado toda la vida escribiendo. Él ha sido escritor para otros, sin duda alguna. Y los textos económicos de Cervantes y las opiniones económicas de Cervantes, pues no son las de un individuo que está al margen del mundo. No, no, no. Cervantes es que conoce muy bien el mundo económico. A medida que va pasando el tiempo, sus textos se van tiñendo de ironía. Él forma parte de ese humus ideológico de la España contrarreformista, de la España de Felipe II, de la España que se considera a sí mismo como la cabeza de un imperio. Y Cervantes forma parte de esa estructura. Conoce también cómo es una sociedad que, conforme va pasando el siglo, tiene toda una serie de problemas que no solo no se arreglan, sino que van aumentando. Y eso probablemente, junto con su experiencia personal, lógicamente, le lleva a mostrar una actitud distanciada, cuando no irónica, de determinadas situaciones. Esa ironía y esa mirada regocijada, hasta cierto punto divertida, pero con un divertimiento que está ocultando un alma dolorida. Es el regocijo de alguien que no puede tomarse muy en serio ya la vida después de todo lo que ha vivido y sobre todo después de todo lo que le ha tocado sufrir, ¿no? El Quijote efectivamente es la gran obra maestra de la ironía. También muchas novelas ejemplares son profundamente irónicas, como Rinconete y Cortadillo, como Momentos del Coloquio de los Perros o del Celoso Extremeño. Es el maestro de la ironía, Cervantes, de decir las cosas a media voz, modulando con gran sensibilidad las palabras, el sentido de las palabras. O quien se viera en tus brazos, o si no junto a tu cama, rascándote la cabeza. Limpiándote la caspa, estas y otras gracias mías son despojos de tu aljaba. De esta casa soy doncella, Altisidora me llaman. ¿Qué tengo de ser tan desdichado andante, que no ha de haber doncella que me mire y de mí no se enamore? La corte se instala de nuevo en Madrid y Cervantes regresa también a la capital en el otoño de 1606. Algunos autores piensan que en torno a 1610 pudo haber viajado a Barcelona con intención de ver al conde de Lemos, que había sido nombrado virrey de Nápoles, para pedirle que le llevara en su séquito. Son conjeturas, pero sí se sabe que en Madrid vivirá con su mujer en sucesivas viviendas en el barrio de las Letras y que van a ser los años más fructíferos de su carrera literaria. En 1613 publica las novelas ejemplares dedicadas al mencionado conde de Lemos. La fama que le ha proporcionado el Quijote facilitará la publicación de otras obras. La prueba más evidente es que reedita el libro y los personajes principales pasan a formar parte de mascaradas y carnavales. Hay que tener en cuenta además una cosa: la fama que puede obtener un autor de teatro es infinitamente mayor que el que puede obtener un escritor en prosa o un escritor en poesía. Sí le dio a Cervantes, su primer Quijote y complementariamente las novelas ejemplares, suficientemente reconocimiento como escritor para que no tuviera problemas para publicar después lo que quisiera publicar. Creo que eso es lo que ayuda a explicar que Cervantes publique al menos un par de obras inexplicables, si no es porque fuese un escritor atrayente desde el punto de vista editorial. Me refiero al Viaje del Parnaso, un poema narrativo que publica en 1614, y sobre todo un volumen de teatro, como es 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados. Mientras tanto está redactando la segunda parte del Quijote. Pero su escritura sufre un sobresalto cuando el otoño de 1614 aparece publicado en Tarragona una continuación de la historia del ingenioso hidalgo firmada por un tal Alonso Fernández de Avellaneda que los estudiosos sitúan en el círculo próximo a Lope de Vega. Podría ser, por lo menos a partir del prólogo del Quijote de Avellaneda, que se autodefine como texto dedicado a vindicar a Lope de Vega, posiblemente atacado por Cervantes en el primer Quijote de 1605. José Montero, catedrático de literatura española en la Universidad de Vigo, miembro de sociedades cervantistas en España y América. Es verdad que el libro de Avellaneda incluye unas páginas preliminares, el prólogo, que atacaban directa y personalmente a Cervantes. Pero es probablemente el Quijote de Avellaneda la mejor lectura, más detenida, más pormenorizada que el libro de Cervantes en su tiempo, y desde luego es un libro que a Cervantes le sirvió de acicate, no solo para modificar en partes sustanciales la segunda parte que ya estaba escribiendo, sino redondearla y dar a sus personajes principales algunos de los matices y algunos de los rasgos definitorios que les han convertido en personajes universales. Cervantes publica la segunda parte de su Quijote en noviembre de 1615. Tiene una estructura diferente a la primera. No hay historias que distraigan del argumento principal, que son las vicisitudes de Don Quijote y Sancho. Para Martín de Riquer, es una novela más comprometida. La primera parte ocurre en una Castilla en la que no ocurre nada. Hay rebaños, hay barberos que van de un pueblo a otro, caravanas, incluso galeotes, pero es una vida normal, no con nada extraordinario. En la segunda parte del Quijote ocurren cosas extraordinarias. Aparecen bandoleros. Se trata de la expulsión de los moriscos, que es un problema que preocupaba a toda España, a favor o en contra. Se habla de los ataques de los bergantines turcos a la costa de Barcelona. Aquella calma de la primera parte, aquel no pasar nada, se convierte en lo que antes se llamaba una novela comprometida. Comprometida con unos problemas que España vivía. El problema de los moriscos, el problema del terrorismo, el problema del turco. Es decir, sitúa los problemas actuales en la segunda parte, cosa que no pasa en la primera. Cervantes casi no tuvo tiempo de disfrutar del éxito de la segunda parte del Quijote. Tenía 69 años, una edad avanzada para la época, pero todavía quería completar varios proyectos literarios y hacía poco que había empezado a sentirse reconocido como escritor. Es una vida muy triste y además hay que tener en cuenta que Cervantes no gozó de prestigio literario social hasta muy viejo. Cuando publicó la primera carta del Quijote en 1605, el éxito fue sensacional. En pocos meses, varias ediciones, ediciones autorizadas, ediciones clandestinas. Al año siguiente se traduce al inglés. Es decir, es lo que hoy llamamos un bestseller. Y luego, cuando se publicó la segunda, el éxito ya fue mayor. Pero claro, solo vivió unos meses en la publicación de la segunda. Cervantes murió en plena gloria, pero hasta llegar a esta gloria tuvo que sufrir mucho. Su teatro no fue aceptado, sus novelas no fueron apreciadas, sus versos una gracia que no me ha querido dar el cielo. Por lo tanto, lo que tal vez impresiona más es que la muerte de Don Quijote está escrita pocos meses antes de que muriera Cervantes. Y da la impresión como si la muerte de Don Quijote, ya con el juicio recobrado, fuera un poco como la muerte de Cervantes, que sabemos que recibió la extremaunción, que se confesó y además con una claridad de ideas extraordinaria, porque la dedicatoria del Persiles al conde de Lemos, unas horas antes de morir, está escrita en una prosa maravillosa. Es decir, que hasta sus últimos momentos fue lo que fue siempre un gran prosista. Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. El Persiles fue publicado póstumamente por su mujer y hubo de ser reeditado en varias ocasiones. Miguel de Cervantes murió en su casa de la calle de León el 22 de abril de 1616. Fue enterrado en la cercana iglesia de las Trinitarias. Al igual que su mujer y sus hermanas, ya fallecidas, había ingresado en la Orden Tercera de San Francisco, por lo que fue enterrado con el sayal de la Orden y el rostro descubierto. Un rostro que tanto se han afanado en desentrañar los siglos posteriores. El personaje de Don Quijote es tan rico, tan extraordinario, que se nos impone a la imaginación por encima de la biografía del autor. Esto es lo que ha pasado en gran parte de la historia del cervantismo. Es verdad que hay fases, periodos de su vida todavía poco conocidos, a la espera de que algún día pueda aparecer ese documento que nos pueda ilustrar. Pero yo creo que en líneas generales, hoy ya sí podemos conocer con cierto detenimiento la peripecia biográfica de nuestro escritor. Uno tiene la impresión de que hay muchos documentos oficiales de su vida de soldado o de su vida de recaudador de impuestos en Andalucía, pero muy pocos documentos personales. Es como si el propio Cervantes hubiera tenido la capacidad de eliminar lo personal de toda esa documentación que nos ha llegado. Yo no creo que de nadie se haya localizado tantísima documentación como de Cervantes. Y la cuestión está en que es un personaje tan seductor que siempre nos va a parecer insuficiente lo que se sepa de él. Seguimos queriendo apresar al hombre misterioso que concibió una obra tan extraordinaria, pero el tiempo, 4 siglos, se interponen entre él y nosotros. ¿Y qué sería, al fin, más que un hombre como los demás, con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes, con días de gloria y otros para olvidar? Un hombre que soñaba castillos en el aire mientras caminaba por la tierra, pero luego volcaba sus sueños en un papel. Adiós, gracias. Adiós, donaire. Adiós, regocijados amigos. Que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Miguel de Cervantes, el hombre que creó a Don Quijote, un programa de Modesta Cruz. Realización y montaje, Maika Aguilera y Miguel Ángel Coleto. Con la voz de Javier Lostalé. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.